lugar donde las gallaretas vuelan libres con los fratachos, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera, etcétera. Donde la inflación no es un flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caiga en el plato. Todas ellas están en la misma. Lo que yo, o sea, yo lo que le estaba diciendo, porque está Roberto acá afuera y no entiende todavía. Entonces yo quiero que quede claro con vos, así después vos me haces la segunda con él, ¿entendés? Bueno, a ver, Juanse, decime cómo sería entonces. O sea, la idea es a Brasil, digamos. Nos vamos a Brasil de vacaciones. Bien. A trabajar de artistas. En ese orden, vacaciones, trabajar. De artistas. O artistas que vacacionan, bueno, no importa. Pero vamos a hacer una compañía. Va a ser Rulo, que sí. Tiene una carpa para cuatro. Bien. Yo, que soy la cabeza ejecutora de todo esto. Sí. Roberto Palanca, bien, que le da la parte musical, y vos. ¿Y yo qué puedo hacer? A mí me encanta, o sea, yo quiero ir. Pero vos vas a todo lo que es... el de volanteo. Vos vas a hacer todo lo que es volanteo. Es volanteo. Todo lo que es volanteo lo vas a hacer vos. Sí. En la playa vas a ir de una, sí, playa a la otra y vas a vender el merchandising también. Van a hacer todo, remeras, todo. Todo. Yo me sumo. La idea es, nosotros hacemos stand-up con música de Roberto Palanca amenizando ahí. Bien. Pero yo todavía no conseguí el email de turismo de Brasil, del ministerio. No lo tiene cualquiera, no, ¿entendés, vulva? No, capaz que Roberto lo tiene por esto que es músico profesional. No sabe nada, él tampoco. No sabe nada todavía. Entonces, lo que yo hice es darle una canción, sí, engañado. La gente piensa, ya es la hora, ¿no? Sí, en realidad estamos por salir al aire, digamos. Bueno, pero entonces, está haciendo señas, no sé, sí, mandá si querés directamente. Sí, bueno, dale. Pero acordate, entonces, cómo tenemos que hacer. En la misma. Buenas tardes a todos, acá estamos en la misma por Radio Nauta 106.3, en directo desde acá, desde el Centro Social y Cultural El Olga Vázquez. En la misma llega su programa número 39. Yo soy el Pulga, estamos acá diezmados, digamos, nos falta un 25%, porque si sumamos a Pablo, que está acá a mi izquierda, y a Matías, que está del otro lado, nos falta Germán. Pero bueno, así que te saludo a vos, Pablo, ¿cómo andás? Ando bien, Pulga. Buenas tardes a vos, a Matías del otro lado. Buenas tardes a Bea, en algún lado del mundo. Éramos, claro, no era 25%, éramos 20. Perdón, Bea. Hola, gracias por saludarme. Perfecto. No, de nada, siempre te tenemos presente. Germán no está porque está de viaje. Bien. Un programa muy cargado de cosas. Veo que afuera está Roberto Palanca hablando muy enérgicamente con Rulo, sí, con Juanse, no sé qué está pasando. No, está León Macaya, que está tomando, no sé si una cerveza del patio cervecero, está ahí hablando del lúpulo, no sé, hace como media hora llegó. Sí, sí, el tipo sabe todo, entonces debe estar dando catra. Lilita también está hablando ahí con un señor que está medio dormido. Desde acá lo vemos, porque nosotros, sí, tenemos un vidrio que da el patio del orquí y podemos observar todo esto. Un programa muy cargado de cosas, ¿no es cierto? Sí, es como muy especial este programa. No sé por qué, pero para mí todos los programas me parecen especiales. Pero este es porque es el 39. Exactamente. Tendremos una sección nueva y muy breve. Vamos a enumerar los productos que no van a subir de precio. Y capaz que se hace más breve en media hora, porque capaz que hay menos. O sea. Posiblemente. Bueno, León Macaya, como decíamos, va a venir con todo el deporte, el fútbol, como dice él, que es el único deporte que existe para él. Va a estar también Lilita Curró, contándonos otro capítulo de la literatura universal. Bueno, y atención con esto, vamos a dar los tips para que no se pase de hervor la papa para la ensalada rusa. ya que se aproxima fin de año y se usa mucho eso para comer, digamos. Comer, sí, eso la papa fría. Que sale mucho. Papa y huevo también. Y que no se haga purecito, ¿viste? Cuando la vas a comer, que sí, no se haga purecito. Bien, daremos los tips para que no aparezca la grieta en la familia en plena cena navideña y podamos todos y todas transitar por la ancha avenida del medio familiar. ¿Cuántas anécdotas que hay que la gente dice, yo con mi familia no puedo hablar de política? Este año explota la Navidad. Tremendo. Yo ya veo corchos cruzados a los ojos, cosas así. En fin, los mejores tips para hacer buenos regalos para Navidad. Muy importante, nos estamos volcando un poco a la Navidad en el programa de hoy. Sí, vamos, o sea, esta anticipación de 2 meses es porque después les dijimos hace 2 meses que tenían que preparar estas cosas. Si lo decimos una semana antes, no le estamos avisando con tiempo. Por eso nos anticipamos. Además, hay mucha gente que ya está organizando dónde, cómo, con quién. Ya se están peleando. Por qué o no, sí, la pasan con, bueno, etc. Mira, otra vez con tu familia. Y tendremos llamados de oyentes. Sí, tendremos. Explicaremos también cómo construir un árbol navideño con boletas de servicios impagas y cómo colgarle, en vez de borlas, las propias bolas previamente cortadas ante la suba de las tarifas que se aproximan. Las 20 imprescindibles del señor Orlande no faltarán. Vamos a comer un pebete de jamón y queso comprado en un kiosco y lo comeremos sin tomar nada de líquido. Qué complicado hacer eso. Sí, o sea, vamos a intentar hacerlo hacia el final del programa para no ahogarnos. Por las dudas, claro. Porque además pebete de kiosco es particular. Sí, sí. Ah, sí. Yo sí, lo digo y vos te lo imaginás. Sí, sí. Primero hay que sacar el film. Claro. Sí, con la mayonesita esa que no alcanza. Sí, sí. Viste esa mayonesa, la abrís, la querés tirar por todo el sándwich y no, te quedó en un pedacito. Un tercio. Claro. Un tercio, una rayita, un tercio, sí. Claro. Sortearemos un muestrario, así se dice, de colores de pintura que acabamos de robarnos de una pintorería. Y de segundo premio, Almanaques 2017. Muy buen premio. Daremos la definición de la palabra guarismo, muy utilizada en tiempos de elecciones. Comprobaremos en vivo si es cierto que fumar cigarrillos en una moto es una estupidez porque te lo fuma el viento, Gil. ¿O no escuchaste la frase más al pedo que cenicero de moto? Nos visitará un experto que nos dirá lo mismo que ya sabemos, pero validando su conocimiento desde la autoridad. Y nos derramaremos gaseosa lima limón en nuestras manos y contaremos cuánto tiempo pasa hasta que sintamos las manos pegajosas. Bien, Roberto Palanca y su jingle a pedido. Sí, que se están matando acá afuera. Y vienen Rulo y Juanse, que están ahí también. Y también tendremos una clase de yoga con el profesor Yogi Orlande. En la misma. En la misma. Misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma. Tengo el agrado de presentar a nuestra literata Lilita Curro. ¿Cómo estás, Lilita? Tanto tiempo. Estoy tan bien, porque ganó una tocaya mía en Capital. Ah, sos macrista. No. Ya me estás cayendo mal, entonces. No, en realidad, viste que yo no soy macrista, yo quiero que todo sea en paz. Sos macrista, entonces, sí. Ah, ¿es así? Sí. Ah. Bueno, vamos a la parte de la literatura. Ay, yo no sabía que era macrista sin darme cuenta. Sí, Lilita. Como casi ningún macrista parece que se da cuenta. Vamos a la parte de la literatura que me conmueve más, Lilita. Ay, perdón, yo no quería ser macrista. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la parte de la literatura, Lilita. Bueno, pero perdón, yo no quería. Bueno, hemos hablado hasta aquí de tradición oral para la configuración de narrativa, ¿no? Ajá. Hemos hundido nuestras almas en la historia de formas de escritura, su métrica y sus temáticas. Recuerdo. Hoy vamos a hablar de algo que está escrito y a su vez es una tradición oral. Los dichos y frases populares, refranes. Qué lindo, Lilita. Bueno, la historia se remonta. Me quedé preocupada. ¿En serio soy macrista? Sí, Lilita. Si estás contenta, sí. No, ahora ya no estoy tan contenta. Entonces no sos tan macrista. Ay, no, pero... Ay, ¿Vos decís que me vendieron algo? ¿Gato por liebre? ¿Globo por gato? Qué poética. Puede ser, Lelita, yo no sé qué es lo que usted piensa. Bueno, yo les prometo que no voy a ser más macrista. Bueno. La historia nos remonta a cuando la metáfora no era conceptualmente aceptada como tal. Ramiro Lancilota Nara fue el precursor de la tradición de los refranes y dichos populares. Bien, la metáfora no era, no se conceptualizaba como metáfora. Claro, no estaba aceptada como tal, no existía decir una cosa significando para significar otra. Exactamente. Era todo, la gente entendía todo literal. Digamos, era pensamiento concreto puro. Claro. ¿Sí? Por eso el Imperio Romano cayó. Ah, porque no manejaba metáforas. No, porque eran muy concretos. Ah. Bien, bueno, cuentan que en 1347, Lancilota, ¿no?, en su pueblo llamado Cozza Redonda con Quezzo, que más tarde tomó el nombre de pizza. Ah. Sí. Bueno, Ramiro quiso hacer referencia a un hecho desafortunado, pero que a su vez fue una oportunidad. Sí. Así que atención cómo nace todo esto. Resulta que las langostas arruinaron la cosecha. Ajá. Algo que hizo que el pueblo se junte a compartir las pocas ganancias que quedaban del campo, animales, pieles para abrigarse y todo para comer. Sí. Al ver semejante solidaridad y unión entre los habitantes del pueblo de Cozza Redonda con Quezzo, Lancilota Nara se le ocurrió decir: no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por... un dicho. Un dicho que hoy conocemos. Que hoy conocemos. El vulgo, que es el vulgar de la gente. Sí. Que ahora me estoy dando cuenta que es muy parecida a la que pota Macri. ¿Qué cosa? No hay mal que por bien no venga, decís. El vulgar. No. Hay el vulgo. Hay de todo el lita que vota, bueno, Macri. Pero continuemos. Bueno, no le entendió toda esa gente y lo metieron en un saco de arpillera, dejándole afuera solo la cabeza. A Ramiro. Ajá. Porque dijeron, ¿qué? ¿Cómo qué? A ver, sería como que se enojaron, porque ¿cómo vas a decir algo así si perdimos toda la cosecha? No entendieron que él decía que linda la unión de la gente. Si él hubiese dicho qué lindo que nos juntemos todos, en vez de decir no hay mal que por bien no venga, no hubiese terminado sin brazos y piernas que le comieron las langostas adentro de la bolsa de arpillera. Ah, bien, langostas. Que, claro, la bolsa de a él arpillera. Lo metieron con las langostas, las pocas que tenían hambre, con la bolsa de arpillera y bueno... bueno, la cuestión es que le comieron toda la parte digamos, del cuello para abajo, todo lo que le colgaba. Ajá. Bueno, Lancilota enloqueció del dolor, pero después se le pasó. Bien, qué suerte. Al sacar el tronco con la cabeza, Ramiro seguía vivo. Con lo cual lo colocaron a Ramiro en medio de la plaza, en un parante con una forma de plataforma. De ahí nacen lo que se llaman... esos cosos para poner estatua. La escultura, no, la base para poner la escultura, pedestal, ahí pedestal, está. Ajá. Lo alimentaban, le daban de comer para que siga una vida sin moverse de ahí y no muera. Entonces Lancilota se exhibió ahí en el medio de Pisa como ejemplo de lo que no hay que hacer ni decir. Sin embargo, nuestro creativo amigo utilizó el tiempo de su vida para tirar frases al viento vía oral, porque ni tenía manos para escribir, ni pies. Claro. Entonces, poco a poco, los dichos de Ramiro Lancilota Nara fueron convirtiéndose en una especie de oráculo, el cual los habitantes de Pisa iban a consultar, incluso de varios lugares de Italia. Entonces, acá hay algunos. Les voy a decir la verdad de la milanesa, dijo Ramiro. Ajá. Lo que le costó a una mujer oriunda de Milán ser apedreada en la plaza porque la creyeron infiel. Ah. Creyeron que la verdad de la milanesa era que esta señora, bueno... Sí, le hacía por atrás a su marido. Bueno, hay gato encerrado, dijo una vez. Hizo que los hombres y mujeres se la pasaran buscando un gato durante semanas, olvidando hacer las tareas en el campo. Con lo cual se enojaron. Y uno de los dichos más extraños de la época fue: no por mucho madrugar se amanece más temprano, que se contrapuso al que madruga, Dios lo ayuda. Exacto. Entonces, con esos dichos contradictorios ya el pueblo se cansó. Ya estaba harto de Ramiro, entonces le construyeron un edificio encima. Ajá. Pero mira qué loco. Cuando Ramiro estuvo en el saco de langostas, le habían comido desparejo la parte de abajo. Ah. Un poco más de la derecha que de la izquierda, una cosa así. Entonces, con lo cual Ramiro en la plataforma estaba torcido para un lado. No me digas, sí. Ya me imagino. Curiosamente, la torre que le construyeron encima también se torció hacia un lado y fue conocido como la Torre de Pisa. Porque no le quisieron poner la Torre de Lancilota Nara. Claro, y tampoco le pusieron la torre de cosa redonda con queso. No, porque era muy largo. Ah. Era muy largo. Así que, bueno, un poco de mito popular, un poco de literatura, pero ya sabemos que hay alguien que por primera vez en la historia hizo que existan los refranes y los dichos populares, que después se fueron como multiplicando. Me gustó mucho la columna de hoy, Lilita. Me gustaría que traiga otros ejemplos de dichos populares y que podamos analizarlos. Perfecto. Con su etimología, con sus raíces. Sí, sí. El otro día estuve en la cancha, porque voy a la cancha también para entender esto de los dichos populares. Y sí. Había un jugador se dice, ¿no? Sí, sí. El que juega al fútbol. Bien, sí. Que se lastimó y un señor con un ímpetu poético gritó, tapalo con diario que está muerto. Fue como muy violento para mí, pero no sé si eso sucede siempre en la cancha. No tengo idea, eso se lo podemos preguntar a sí. León Macaya. Si y quiere. Después hacía muchos epítetos muy feos hacia el árbitro, su madre, todo. Se suele insultar bastante, sí. Son terribles. Pero bueno, uno bueno, tiene Lilita, que aprender de todo y me voy a quedar pensando. Muchísimas con esto. Gracias por haber venido. En la misma. Misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma y en este caso tenemos llamados de oyentes que están muy activos en las redes sociales @ en la misma. Por ejemplo, ¿ya hay llamados? Mario, de 11 y 61. Si la milanesa hubiese nacido en Vijayawad, qué lío para llamarla, ¿no? Dice Mario, reflexiona. ¿Pediríamos una Vijaya en vez de una mila? Bueno, Mario, gracias por... Sí, seguramente pediríamos una Vijaya. Sí, Mario, si nos puede decir dónde queda esa ciudad, supongo que será Vijayawad. Estaría bueno saber para enriquecernos todos, ¿no? Bien. Bueno, Luciana, de 42 y 11. Cuando estornudas te dicen salud. Cuando eructas, provecho. Pero cuando toses te dicen, estás hecho mierda. Y bueno, sí, es una observación muy buena. Sí, está muy observador. En este caso, ¿cómo era? Luciana. Luciana, bien. En este tenemos caso. Un WhatsApp, ¿puede ser? Hola. Germán es como Macri, vive de vacaciones. Lo puedo reemplazar, soy Viti Volví. Vicky. Viti. Bueno, pues sí, yo creo que sí. ¿Pero sí se pronuncia Viti o Baite? Baite. Si querés leerte alguno de los mensajes, no hay ningún problema. El único tema es que Germán no se haya ofendido con lo que acabas de decir, pero en fin. María también, mirá que llamó Mario, ahora María. María, de 11 y 72. ¿Qué prefieren? ¿Hacer natación, el deporte más completo, o comerse un sándwich más completo que el sándwich completo? Sería como un sándwich completo que vos le elegís un ingrediente más. Por ejemplo, una doble milanesa. Claro, el sándwich más completo con el deporte más completo. ¿Y no podemos hacer natación después del sándwich? ¿O hay que esperar 2 horas? Era eso. No, creo que el sándwich después de la natación sería mejor. Bueno, gracias María por tu reflexión. Tenemos Joaquín de Plaza San Martín. Invito a aquellas y aquellos que no pueden hablar con su familia porque son fachos a pasar las fiestas a mi casa. Justo que veníamos hablando muy de eso. Muy bien, bueno, gracias Joaquín. Ya vamos a... Seguramente mucha gente deja un contacto. Sí, un yo... hashtag, un... Debes tener una casa grande, supongo. Claro, porque seguramente mucha gente va a querer asistir a tu casa aunque no te conozca. Y tenemos tenemos un WhatsApp, ¿no? A ver. Yo apoyo la candidatura de Baite para que haga su gracia en este programa. Pero no sabemos cuál es. Bueno, Bea, ya está más candidateado, ya está aceptado. Vamos con el último mensaje que tenemos en esta pequeña tanda. Dice Raúl, de 1 y 44, mira, cerca de mi casa. ¿Qué piensan sobre el enmantecado de moldes para tortas? ¿Creen que es realmente necesario o creen que es como una costumbre cultural, pero que quizás no sea necesario dicho procedimiento? Yo te puedo asegurar que es muy necesario. Raúl, queda pegado en el molde, Raúl, si no lo mantecas. Ya tenés la respuesta. En la misma. ¿En la misma? En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, y seguimos en la misma. Acabamos de leer los llamados que llegaron al 4516917 o por WhatsApp. Algunos han llegado al 221-670-5190. Y estamos ni más ni menos que con el señor Orlande. ¿Cómo le va? Muy, muy buenas tardes, Federico. Muy contento de estar aquí una vez más trayendo lo que bueno, iba a ser un programa, ¿no? Los sábados de noche, pero sí. Bueno, no han aceptado. ¿No lo aceptaron al final? ¿Cómo no, era que se iba a llamar? Alfeñiques en la noche. Alfeñiques en la noche. Ya hasta tenía un single hecho por Roberto Palanca. Sí, ¿y por qué no lo aceptaron? No sé, en realidad sí, no sé. Han preferido que siga acá apuntalándonos, ¿cierto?, lo que es este programa. Ah, bien, sí, la verdad que nos vendría bastante mejor que antes que se vaya otro. Pero bueno, capaz para el año que viene, Orlande. Muy bien, y una vez más he vuelto con mis 20 esenciales o imprescindibles del señor Orlande. Y bueno, vamos con la 1 entonces. Alcachofas al escabeche. Me encantó. La número 2. Té rojo en una botella de vidrio. ¿Por qué de vidrio? Porque si es el plástico, aunque tú no lo creas, Federico, se degrada. Ah, bien, bien, bien. Número 3. Pollo al libro. ¿Cómo sería el pollo al libro, Orlande? Pollo al libro es un pollo al cual lo deshuesan y le ponen relleno dentro y luego lo cierran. Le llaman pollo al libro. Ah, mire usted. Y es rico. Es muy rico, sí, muy majo. Muy majo, bueno. Fundamental. Perfecto, bueno, si tiene apoyo de Bea, además. Sigamos con la 4. La número 4 es aceite de oliva con ajo dentro. Viene. Viene para la picadita ya. La 5, jugo de arándanos. Muy de moda el jugo de arándanos. Sí, esta. Es muy bueno para la cistitis. ¿Qué más? Número 6, jalva bañado en chocolate. Vamos a aclarar lo que es el jalva, por favor. Vamos a aclarar lo que es el jalva. El jalva es lo conocido aquí como mantecol. Bien, bien. ¿Qué es la marca? La marca es mantecol. Claro, claro, claro. O sea, es como acá tenemos la cinta Scotch y es cinta adhesiva. Scotch es la marca. Exactamente. Perfecto. Pero bañado en chocolate. Buenísimo. Una revista con entrevistas en profundidad, gente interesante. Son en general revistas viejas. Eso es a elección, digamos. Exacto. Bien. La número 8. Un blog garabateado con algún estribillo de canción. Perfecto. Y volvemos a preguntar, ¿un blog o un blog? un cuadernito. Bien. Dale. La número 9. Un cielo celeste sin una sola nube. Qué romántica. Ahí ya se empezó a todo más romantiquito esto. Vamos. ¿Qué más? La número 10. Un par de sandías. ¿Por qué? Es muy rico comer sandía en verano, sobre todo fría. Sí, sí, sí, está bien. La número 11, que me están apurando. Una estrellita de Navidad. ¿Una estrellita o una esterilla? Estrellita. Estrellita. De Navidad, ¿cuál? La que larga... La que se prende en la punta. La estrellita, sí. Que no tiene gracia salvo para los nenes más chiquititos. No, a mí me parece muy majo. Bueno. Un cuarto de bastoncito con queso. ¿Esos que venden en el chino por peso? No me acuerdo que aquí. Ah, no, los chinos por peso venden unos que están buenísimos, rebozados, así. Ah, sí, eso. Sí, sí, sí, vamos. Un mix de frutos secos, es la número 13. Después de las sandías, complicado. Sí, un elástico para jugar al elástico. Bien. La número 14. La 15 es una piedra que nos resulta energética. Esta la voy a repetir de las 20 esenciales de... Sí, sí. Pero es muy difícil encontrar una piedra que nos resulte. Que a cada uno una piedra que le resulte energética. Bueno, está bien. Número 16, una tortilla búlgara. ¿Qué sería? Se llama Patatnik. Es algo muy parecido, cuya elaboración explicaré a continuación. Vamos. Ingredientes: un kilo de patatas, una cebolla. ¡Un kilo! ¡Un kilo! Pero es para compartir. Es para compartir. Claro. Bueno. Es un tortillón. Un tortillón búlgaro. Un kilo de patatas, menta, sirene, cómo no, sal y mantequilla. Todo eso se mezcla y ya se... La tortilla búlgara. No sé de qué se ríen. Solidario. Número 17. Un trago dulce veraniego. Puede ser un Cuba Libre. Número 18. Un tostado de jamón y queso. Número 19. Un mapa desplegable. Hemos cambiado ni mapa mundi ni planisferio. Un mapa desplegable. Desplegable. De alguna ciudad. No, ya no necesariamente del mundo. Bien. No. Número 20. Un cuerno de reno. ¿Un cuerno de reno? Un cuerno de reno para las navidades. Para las Trae muy buena suerte. El cuerno, pero hay que matarlo antes. No está bueno. No sé cómo se conseguirá. Quizás se puede hacer un tallado en madera. Claro, bueno, una réplica, porque si no sería muy cruel. Estas han sido, además no hay renos por aquí. Bueno, estas han sido las 20 imprescindibles del señor Orlando. Bueno, voy a hacer un comentario. Me encanta lo imprescindible de esto, porque hoy toda la gente está saliendo a correr, haciendo dieta para ponerse una malla, y usted nos llenó de comida. Y un cuerno de reno. Y un cuerno de reno. Bueno, muchas gracias, Orlando. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Joana Ramallo desapareció hace 3 meses. 3 meses. En la esquina de 1 y 63 en La Plata. Desde ese entonces, familiares, amigos, organizaciones feministas, sociales, estudiantiles, sindicales y políticas le exigimos al Estado su aparición con vida. Denunciamos a la policía y a los proxenetas que se llevan a las pibas para vender su cuerpo en el mercado de las redes de trata y a la justicia patriarcal que garantiza su impunidad. Exijámosle al Estado que aparezca con vida. Este jueves 26 de octubre, sumate, desde las 16, festival y concentración en Plaza San Martín. Devuelvan a Joana. Basta de trata. El Estado es responsable. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, tela. Domingos a las 5 de la tarde, danzas folclóricas andinas. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. La principal causa de muerte de mujeres gestantes. Causa de muerte. En su mayoría pobres. Y porque el dinero es hoy el privilegio de unas pocas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vázquez. Viernes 27 de octubre, desde las 11 de la noche, Nico Agesta presenta el disco Días que Pasan y Dolezer presenta Limítrofe. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Noticias en la misma. Ya es un éxito sin empezar el fútbol para poquitas y poquitos. Las autoridades de las empresas Fox y Turner analizan cobrar 1,000 pesos por mes, ya que consideran muy poco los 300, que todavía es demasiado accesible para gran parte del pueblo. Y como el domingo la mayoría demostró que quieren ser parte de un bolo fecal, entonces lo pagarán contentos y contentas. El gobierno estaría analizando sacar del aire a los programas de las iglesias evangélicas como la Universal de Dios y similares. Un alto funcionario dijo: son empresas que se aprovechan de la gente hablándoles de la fuerza del corazón, la esperanza de ir juntos, con el único objetivo de sacarles dinero. Algo que ya hacemos nosotros con el gobierno, pero más democráticamente, sin discriminar a las personas de otras religiones. Les sacamos a todos y todas. Internacionales. ISIS publicó una foto de Lionel Messi encerrado para avisar al mundo de posibles atentados durante el Mundial de Rusia del año que viene. Mucha gente cree que es muy considerado de parte de ISIS avisar con un año de anticipación para no sacar pasaje al divino botón. Por otro lado, Lionel Messi se comunicó con la organización para agradecerles al haberle dibujado, aunque sea, un poquito de sangre. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical. El bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Joe. El buen gusto musical. Bueno, chicos, por favor. Buenísimo lo que se viene ahora. Sí, ya está anunciado Roberto Palanca, nuestro músico profesional. Buenas noches, mi nombre es Roberto Palanca, sí, músico, sí, profesional. Sí, ya lo presentó la cortina, lo presenté yo y usted, claro. Bueno, y una columna especial de Roberto Palanca porque también están Rulo y Juanse del stand-up. Hola, mi nombre es Juanse. Hola, yo soy Rulo. Bueno, ¿cómo andan los tres? Mira, yo ando bien, pero no estoy entendiendo mucho lo que pasó esta semana. ¿Podés resumirle a la gente lo que en general pasa y lo que no pasó? Bueno, lo que en general pasa es que Roberto acá presente... Muy bueno, es muy bueno Roberto, muy sí, buen músico. Sí, Juanse, sí. Déjame terminar, gracias, un cachito. Gracias, pibe, gracias. Bueno, se llevan bien, qué bueno tenerlos acá. Sí, no, es que vos seguías, sí. No, el tema es así, Roberto siempre recibe tópicos, mensajes de la gente que le propone temas para componer una canción. Exacto. Y él agarra todos esos temas. Yo agarro los tópicos y los tópicos, hago una canción con esos tópicos. Bueno, entonces, bueno, esta semana, ¿qué pasó? La persona encargada de darme el papel con los tópicos no me lo dio. ¿Y qué pasó? Yo soy Juanse. Sí. Yo le di un yo escribí un poema. Sí. Y se lo di a Roberto para que lo musicalice. Un poema. Un poema, sí, un poema basado en lo que es vamos, no sé si lo contamos ahora, Roberto, no sé, Fede, si vos querés contarlo. Sí, ah, pero bueno, mira, acá lo que pasa es lo siguiente, a mí me da el poema este chico, sí, y me dice, hacete un jingle porque ya hablé con el Ministerio de Turismo de Brasil, quiere que hagas un jingle para que la gente vaya a vacacionar a Brasil. Ah, ¿ya pudiste hablar, Juanse, por lo de Brasil? Sí, Fede, como te dije al principio, ya hablé. Bien, no tenías ni el mail, ahora ya pudiste hablar, bien. Sí, porque tiene que ver, perdón, tiene que ver con un viaje a Brasil artístico que va a emprender Juanse. Bueno, entonces Juanse, lo que ¿no? me dice que tengo que hacer un jingle para Brasil con esta poesía. Bueno, poesía es una manera de llamarla. Bueno, pero ¿y a usted le pareció eso? Yo lo hice, con lo mejor de las intenciones. Y además, bueno, lo que yo quiero explicar ahora. Él hizo el jingle. Sí. Lo que hicimos es separar el jingle y con Rulo, que no, que vamos a stand-upear en medio de la canción. Bien, y esto, la idea es llevarlo a, entonces a Brasil, ¿es así? La idea, sí, yo soy como la cabeza motora de esta compañía de artistas. ¿Y usted, Roberto? Que vamos a ir a Brasil. Mira, pibe, a mí, en principio me cae bien bueno, poder viajar. No termino de entender si esto ya está armado, porque a veces dudo. Y no sé, parece que sí está armado y de golpe parece que está todo en pañales. No, no, está medio en pañales, pero Rulo, vos tenés carpa, ¿no? Yo tengo una... Permiso, que me acerco al micrófono, sí, porque... Sí. Yo tengo una carpa para cuatro. Bueno, justo. Que entraríamos bien. Justo. Uno, dos, tres, cuatro, las guitarras vemos si las metemos en un auto, en algún lado. Matías y Vega quieren ir. Ah, bueno, no sé, ahí ya... Bueno, una carpa para dos. Sí, para Matías y Vega. Pero bueno, hay que ver qué van a hacer. Bueno, pero lo vamos a arreglar. Ya pueden ir a volantear con vos por la playa. Yo voy a volantear, sí, yo hago bueno, entonces lo que estamos sugiriendo, bueno, va a estar. Entonces, esto sería como una pequeña muestra de lo que haríamos, bueno, el espectáculo de Brasil, bueno, 2018. Y Roberto, como músico profesional, nos va a llenar gente. A ver, pero claro, yo estoy acostumbrado a hacer milonga y me dice, hace una música brasilera, hace una música brasilera. Escuche. Sí, esos huevitos que trajeron, sí. Sí. Que se puede. Sí, bueno, no es tan sencillo. Yo hice una música más. Ahí está el otro huevito sonando. Bueno, yo quiero que ustedes toquen conmigo también. Pero bueno, yo voy a hacer lo que puedo. Les pido, por favor, que toquen conmigo, que vayan a tempo. Yo no me voy a hacer responsable de esta canción porque, la verdad, no la escribí yo. Bueno, pero... Simplemente la música la hice. Pero si se pone a pensar, usted nunca la escribe, digamos. O sea, mejor dicho, sí la escribe, pero... No, yo me hago responsable y esta canción va a ser un suceso del verano. Bueno, vamos a ver. Por Juanse y por Roberto Palanca sería. Y una cosa, Federico, antes de empezar, yo no sé hablar portugués. Así que bueno, con alguna dificultad que ya es la fonética se maneja. Claro, eso me mandó la escrita la fonética. Bueno, entonces acá Roberto Palanca en la música. Juanse en la letra. Hola, yo soy Juanse. Y Rulo en... En acompañar a Juanse. Pero me tiene que ayudar con la... Ah, con los huevitos. Ahí está. Tengo menos ritmo, Roberto, hago lo que puedo. Me desperté en la playa, me comí unos fideos, me fui a caminar por la arena, me chupé una naranja. Rulo, ¿viste qué lindo que es acá el aire de Brasil? Sí, me encanta este calorcito. ¿Qué te parece si vamos a nadar en agua cristalina? ¡Me parece muy bueno! Paso ver a que Brasil es la playa más bonita. Sopla el viento y hace olas, pero no vuela arenita. Bien, está bueno. Rulo, ¿me pasas un poco de bronceador por la espalda? Sí, no hay problema. Porque hay que cuidarse de los rayos nocivos del sol. Sí, por supuesto, aunque estemos acá en Brasil y seamos felices. Y sigue acá, vamos Roberto. Pasa volando un ave, parece una gaviotilla. Yo sigo con caipirinha en la playa más bonita de Brasil. Tulo, ¿no te parece que fue muy buena idea venir a bañar a Brasil? Sí, Juanse, la gente es muy simpática. Además, los precios son más baratos que en Argentina. Sí, el agua es más calentita. Paso ver acá en Brasil. Veraríamos en Brasil. Ahí me pueden acompañar con el coro. Ahí va. Dice, paso ver acá en Brasil. Veraríamos en Brasil. Veraríamos en Brasil. Paso ver acá en Brasil. Bueno, impecable. Bueno, algo así sería para mí. Va. Ahí pude tocar el huevito y muy gracias bien, Matías por el acompañamiento. Yo no estoy también muy de acuerdo todo esto, pero bueno, si funciona, lo vamos. A ver, Roberto. Sí, pero tiene que funcionar. No, si sí, no falla. Está sí, todo traducido sí. Ya. Es más, podemos transmitir en vivo los recitales acá en la radio. Por supuesto, recitales de verano transmitidos desde Brasil. Claro, sí. Da para todo esto el stand-up, ¿eh? La verdad que sí, es bueno, están playeros, si no llegamos a cruzar la frontera, o están playeros. Decido vos, Rulo. Están playeros. O están en la triple frontera o en el Chuy, depende por dónde vayamos, ¿no? Están playeros. Claro. Si no pasamos la frontera. Hacemos un San Clemente. Y están playeros si la pasamos. Perfecto. Bueno, les agradezco a los tres. No, Roberto, gracias ya, a vos. Roberto ya le está cambiando el semblante para mí que va a terminar viajando con nosotros. Yo sí, si está todo arreglado y hay dinero, yo soy un profesional, yo no puedo ir a probar suerte. Dinero encontrábamos, si no con la música algo vamos a encontrar para vender. Bueno, no, pero yo preferiría que sea todo legal, ¿viste? No sé, bueno, lo hablamos. Sí, yo no hablé de ilegalidad. Por fuera del micrófono. No, quédate tranquilo, ¿sí? En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. León, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Bienvenido a este instante final de la misma, número 39. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Pulga? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Bea? Cada vez hay más gente para saludar. Bueno, les cuento que estoy en campaña decidido para ir al Mundial de Rusia el año que viene. Bien, ¿no le asusta nada de esto del ISIS? Eso no lo tiene sin cuidado. No, es todo mentira. ¿Usted estaba trabajando para la televisión de otro país? No, estaba en contacto con Vladimir de allá de Rusia y después estuve con Arabia Saudita. Eso hice algunos comentarios para el equipo de Bausa, que me recibió muy bien a pesar de las críticas que tuve cuando dirigí a la selección. Se ve que la soledad de Arabia le trajo nostalgia. Bausa era el técnico de la selección argentina antes que San Paoli. Y ahora dirige Arabia Saudita. Clasificó al Mundial antes que Argentina. Y bueno, la ironía del fútbol. Lo dicho. Bueno, en fin. Como estoy en campaña para ir al Mundial, me voy a comportar como un periodista deportivo porteño de ley, que son los que van al Mundial. Bien. ¿Sí? Se va a broncear antes de que salga el sol. Me voy a poner lo más naranja posible, naranja que Mariano Clos y Sebastián Viñolo. Con lo cual voy a hablar como corresponde a alguien de mi profesión. Así que ayer se jugó la Copa Libertadores, jugaron River y Lanús. Lo más destacado de la jornada fue que el relator de Radio Continental dijo que River era el equipo argentino. Tan creídos están los porteños de ganar Carrió con el 50% que se olvidaron que Lanús está a dos estaciones. Claro, como que subestimó ahí el lo ninguneó directamente, dijo. Claro, son otro país. Lo peor fue cuando lo quiso arreglar. Ajá. Dijo, River, el equipo argentino, porque Lanús también es el equipo argentino, pero uno es de... Y cuando empezó a dar vuelta con esto de la la arruinó. Con lo cual yo a ese muchacho ya le saqué ventaja para ir al Mundial. Directamente no explique. Si River es el equipo argentino y Lanús es de Lanús, listo. No hagas explicaciones. Ah, es un buen tip. Ya está, ¿para qué explica? Un poco de posverdad también ahí dando vuelta, claro, ¿no? En vez de decir cualquier cosa y no la explicas. Ya está, perfecto. Bueno. Otra novedad, que no hubo nada nuevo bajo el sol, ya que se jugó de noche, es que estuvo el VAR. Y el VAR, con B corta, sería el Verification Arbit Referee Assistance, algo así. Que en castellano sería una ayuda al referí por video. Una ayuda al referí por video, sí, no sabía. Es un sistema de verificación de jugadas, incorporaron la tecnología. Digamos, como diría un porteño, son 7 boludos que miran la tele, varias teles. Sí. ¿Sí? Le ponen la repetición de la jugada 1000 veces de millones de ángulos cuando son dudosas y pueden cambiar el fallo del árbitro. Por Esto ejemplo, se da de dos formas. Una es, si un jugador de un equipo rival pide al referí que pasen el video, como hacen en un deporte como en el hockey, por ejemplo, se para el partido y enseguida los 7 tipos estos miran la tele y le informan al árbitro que hay una jugada errónea. Como al revés, estos 7 tipos que miran la tele y le pagan fortuna, agarran y le avisan al árbitro que, no sé, uno le pegó un codazo a otro a espalda de él mientras no lo vio. Están todos observados. Digamos, hay más cámaras ahí que en la ciudad de La Plata, digamos. Una cosa así sería. Claro, bueno. Entonces, ¿está de acuerdo usted con eso? Y yo lo dejaría hacer. Sí se aplican jugadas puntuales, como por ejemplo si entró o no entró la pelota, cruzó la línea de gol, el offside. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas. Con algunas cosas para mí son parte del juego, pero eso ya se lo dejo a los futboleros. La picardía. Ah, usted es periodista, ¿no? Claro, es claro. Si yo me pongo, bien, por ejemplo, el offside. No es barra brava. Claro, hay delanteros que juegan con el offside de salir corriendo un poquito antes y engañar al juez de línea. Y eso me parece que es parte del juego todavía. Pero bueno, evitaría que maten a un árbitro, capaz esto. Claro. Pero Fontana Rosa, por ejemplo, hizo una historieta con esto y terminaba que le tiraban un misil a la cabina. O sea, como que los hinchas también mejoraban la tecnología para pegarle al árbitro. Pero en fin. Bueno, $850,000 salió el aparatito ese. El que maneja todas estas cuestiones. Pero bueno... Estos 8 tipos comen pochoclo y no laburan porque ayer ni se usó. Ah, nadie lo pidió. De hecho, hubo un penal para River dudoso que no lo pidieron y no se usó. En fin, también jugó Racing y perdió 1-0 con Libertad de Paraguay por la copa que sirve menos que la Libertadores, porque es la sudamericana. Uh-huh. Porque la juegan los quinto y los sextos equipos de cada país. Pero bueno, hoy juega Independiente con Nacional de Paraguay. Se cruzaron las dos barras, o sea... Racing jugó en Paraguay, volvía a la barra de Racing, esperaba en el aeropuerto de allá de Paraguay para venir para acá, y quien llegó, la barra de Independiente. ¿Viajan en avión las barras? No, son hinchas calificados, como han dicho alguna vez. Ah. No son barras. Bien, bien. Depende, si viajan en avión son hinchas calificados. Si, viajan en colectivo. Cuando se empezaron a agarrar a piñas, eran barras. Ah, bien. Pero nadie reparó en esto, que alguien les pagó el pasaje, en fin. Pero bueno. Una estupidez que viene al caso porque sigo haciendo las cosas como corresponde un periodista deportivo. Hubo un periódico, y yo voy a levantar esa noticia, que hablaba de la cantidad de equipos que se llaman Nacional. Nacional de Paraguay, Nacional de Ecuador, Atlético Nacional de Medellín y Nacional de Uruguay. Y así terminaba la nota. Yo la quería reproducir porque es una nota muy interesante. Bueno. Por último, jugaron Atlético Tucumán y Vélez. Y vuelta a hacer las cosas como corresponden. Vélez se puso en modo freezer, como es Vélez, con un jugador de más, perdió 1-0 y erró un penal. Donde es la parte que no se dio cuenta nadie que estoy haciendo el periodismo deportivo como corresponde. ¿No te diste cuenta, Pablo? No, no. Dije que perdió Vélez, no que ganó Atlético Tucumán. Ah. El equipo de interior es menos preciado. Lo tenemos ya naturalizado. El equipo del interior no gana, pierde el equipo de capital. Claro. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y el domingo este que viene se reanuda el fútbol con la particularidad de que ya no va a ser gratis por la TV abierta. Ahora vamos a la contradicción. Me pareció una barbaridad gastar el dinero de la gente en eso. Ahora, ¿dónde fue el dinero que no están gastando? Es una muy buena pregunta, León. Está hecho, pero un polemicista... Nadie dijo nada de eso. ¿Por qué digo esto? No tengo idea. Porque no trabajo ni en Fox, ni en Teis Sport, ni en la Turner. Si no, tendría que obviar esta duda y tendría que decir... ¿ya adquiriste tu pack para comprar el fútbol y en vez de comida? Bueno, por eso entonces son importantes los medios comunitarios, alternativos y populares, León, para que usted se pueda expresar, pueda decir estas cosas, denunciar estas barbaridades. Sí, y voy a tomar una frase. Atropellos. Claro, voy a tomar una frase poniéndome desde mi profesión de periodista deportivo, de un poema que escribió alguien que dijo: yo nunca estuve del lado de los que me vencieron. Y porque nunca me contrataron, si no, ahí vería como buen periodista deportivo. Claro, se dan vuelta como panqueque en el aire, ¿no? Exactamente, y todavía no tuve la oportunidad. Así que yo, hasta que me contraten, voy a seguir acá en la misma firme. Muchas gracias, León, por todo. Me perdí un poco porque mezcló muchas cosas, pero interesante. No sé, después cuando empecemos de nuevo lo del Mundial... No, falta un montón. Todavía no tengo nada que hablar, por eso estoy mezclando un poquito. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma, en este caso con llamados de oyentes y con la cartelera, que tenemos hace ya una semanita esta nueva sección que, bueno, que la creó Germán, vamos a decirlo, vamos a darle el mérito a él. Es verdad, es verdad. Fue el que puso el granito de arena para crear la cartelera. Ustedes pueden mandarnos sus espectáculos para que nosotros los publicitemos acá en la misma. Bueno, Manuel de 32 y 25... dice: un saludo para Roberto Palanca, que haga un tango con el tópico tristeza. Bueno, le daremos... No, bueno, tampoco es muy original, ¿no? Un tango con el tópico tristeza, pero bueno, muchas gracias, Manuel. Acá dice Ricardo... Observa este mensaje porque me parece muy interesante. Ricardo, de 1 y 62, dice: vengo escuchándolos hace bastante tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Bien. Me toca decir a mí en ese momento. Y noto una particularidad, pero como no estoy seguro, quisiera preguntarles. ¿Puede ser que el contenido que dicen que van a tener al principio del programa luego no lo tocan? No, Ricardo, estás escuchando mal el programa. No. Evidentemente. O sea, todo está, de alguna manera, se desarrolla. Exactamente, así que bueno, igual gracias por escucharnos hace bastante tiempo y con tanta... Sí, le falta un poco de atención nada más, pero bueno. Claro. Bueno, soy Betty de Parque Castelli, dice: muy bueno el programa, creo que sería muy importante que incorporen una sección sobre historia precolombina, sexo tántrico y natación. ¿Se quedó con esto de natación como el deporte completo? Se ve que sí. No sé si es una columna de todo eso junto. De última, Betty, si nos podés volver a llamar. Claro, porque capaz dijo natación, el deporte completo, cree que tiene el sexo tántrico y la historia precolombina adentro. Claro, de tan completo que es como deporte. ¿Tenemos un WhatsApp ahí, Bea? Soy Ernestina de Berizo. Lili Tecurro dijo que fue a la cancha. ¿A la cancha de qué deporte? ¿A la cancha de quién? No, no está Lilita, tendríamos que... ya se fue, pero yo no tengo entendido que fue a la Bombonera a ver Argentina, contra Perú, creo que fue una cosa así. Ah, bien. Pero no, habría que preguntarle a ella. Está buena la pregunta, Ernestina. Se la vamos a preguntar la próxima vez que venga. Esteban de Barrio Norte nos dice: ¿vieron que donde venden piel de animal se llama peletería? Bueno, ¿no piensan que debería cambiar su nombre? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si una señora despistada que habla en portugués va y pide un litro de leche? Deberían dárselo, porque el nombre incluye la palabra letería, o sea, lechería en portugués. No sé, pero si quieren me puedo encargar de juntar firmas y ustedes lo difunden por la radio. Mira, Esteban, sería bastante inútil lo que vos estás proponiendo, pero... Exactamente, si esa es la palabra, querés, ¿no? Te podemos instalar una mesita acá en el Olga y te pones un cartelito, te sentás y esperás a que la gente firme. El órgano siempre está abierto. Claro, así que sí. Vos venís, sí. Te pones la mesita y junta firma para que le cambien el nombre a la peletería. ¿Qué bien. Más tenemos? Tenemos otro Ricardo, mirá. Dice otro Ricardo. El otro día me puse a pensar que quizás el atentado terrorista de las Torres en Nueva York fue algo hecho por el gobierno de Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, hay muchas teorías que hablan sobre eso. Esa es una. Sobre eso. Si pones YouTube, atentado Torres, vas a ver un montón, Ricardo. Sí, sí. Así aparte, que... con unos fundamentos que crees que es hasta cierto, pero claro. Bueno. Y lo que pensamos nosotros, a mí se me escapa. Es algo que pasó muy lejos de acá, uno no sabe tanto. Son unos, pero 16 años. Sería posible. Si vos me preguntás si es posible que lo hayan hecho el gobierno, yo digo que y sí. Y todo es posible. Pero digamos. No puedo garantizarlo. Y después surgen esas palabras, esas preguntas como si realmente llegaron a la luna y todas esas cuestiones. Exactamente, Ricardo, también digamos, es un muy buen documental. Sí. ¿Llegó el hombre a la luna realmente o claro. Lo filmó Stanley Kubrick en un estudio de televisión en Los Ángeles? Con respecto a lo de la cerveza artesanal, dice María de 1.62, que estaban hablando... Ah, bien. María de 1.62 está mal redactado el mensaje. Dice, con respecto a lo de la cerveza artesanal que estaban hablando, tengo dos cosas para decir. Por un lado, creo que en algún momento esto se estanca y mucha gente se va a frustrar. Por otro lado, creo que es una muy buena opción para soportar al estúpido que tenemos de presidente. Bueno, María, yo coincido con las dos. Sí, lo que pasa es que un emborracharse un rato está bien, porque ebrio la revolución va a ser difícil. También. Pero bueno, soy Susana Palanca. Por favor, pasen el teléfono de mi sobrino para contrataciones y demás menesteres. El teléfono de Roberto Palanca es 572-1131. Me lo dejó acá en un papelito. Esto parece armado, te digo. ¿Tenemos un mensaje, Bea? Soy Eduardo de la Loma. ¿Qué venden en la pollería? ¿Venden pollos o polleras? Es una discusión larga. No escuché larga. Quién lo decía, no, pero... lo dijo Baite, parece. A ver. Soy Eduardo de la Loma. Ah, Eduardo de la Loma. Bueno, Eduardo, mirá. Es una discusión muy profunda. Porque yo como pollo, no como pollajo, tampoco. No, bueno, pero si le vamos a digamos, buscar... Y yo tengo mi extracción muy, muy porteña, no, pero de ahí del otro lado la General Paz, digamos, como que... Claro, pero si no vas a estar como Esteban de Barrio Norte queriéndole cambiar a todos los negocios el nombre porque vos pensás que no es... Está bien, pero en Ciudadela, Liniers, en Matanza es pollería. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ahora están con el tema de granja. Granja. Ahora le dicen granja como para salir de esa. ¿Y pollajería solo acá? Y yo tengo entendido que es muy solo platense. En La Plata. Sí, mirá sí, vos. Sí. Qué bueno, qué orgullo. Claro, qué orgullo. Es más, dicen que en La Plata le dicen zapatería porque si dicen zapallería la gente se confundiría con una venta de zapallos. Mira vos. Son raros acá en La Plata, pero bueno, yo me enamoré de la ciudad igual cuando vine. Dice Esther de 1.69, último mensaje, y otra vez recurre a la misma cuestión. Dice, ¿ustedes qué piensan? ¿Las cervecerías artesanales van a ser las canchas de pádel del siglo XXI? Esto ya se habló muchas veces y dijimos que sí, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, así como murió el videoclub y todo eso. Va a morir la cervecería artesanal. Bea, ¿tenés algo más? En la misma. Bueno, estamos llegando al final, los últimos 60 segundos de En la Misma. Bueno, un día que así hemos pasado, una tarde amena que hagamos otro lío. Bueno, con risas, con música brasilera hoy. Impresionante, ya Roberto Palanca no tiene fronteras. Bueno, Roberto, ¿qué dice? ¿Va a ir a Brasil con los muchachos? Estamos acá hablando, yo creo que sí. A ver, pero yo quiero firmar el contrato antes, Pulga. Bueno, pero algo se va a arreglar, no se preocupe, Roberto. Bueno, así entonces nos despedimos. Vamos de cara hacia nuestro programa número 40. ¿Viste que se festeja la cosa redonda? Hay que festejar el programa 40. 40, que será el miércoles que viene. Esperemos ya con Germán de vuelta. Le agradecemos a Matías, que estuvo ahí tocando los botoncitos. Vea conducción. Bueno, vea conducción. Bueno, sí. Ya conducirás, porque la verdad que nosotros venimos bastante necesitados de un... Aparte lo dice en inglés, conducción. Conducción. Sí. Una genia. Vea, gracias por estar. Vea ahí. Baite, muchas gracias. Bueno, Pablo, nos tenemos que ir entonces. Ya está la gente acá de Goyeneche a Tarantino pisándonos los talones para entrar. Así que será hasta el miércoles que viene. En la misma. En la misma.